y triste vine al Salvador. Disculpas Él llevó, mi eterna dicha y en su grande amor. Disculpas Él llevó, Jesús me dio perdón y un nuevo corazón, le elevo mi feliz canción. Feliz soy yo, pues Cristo me salvó, mis culpas Él llevó. Borrados todos mis pecados son, mis culpas Él llevó, le alabo ahora por su salvación, mis culpas Él llevó. Jesús me dio perdón y un nuevo corazón, le elevo mi feliz canción. Feliz soy yo, pues Cristo me salvó, mis culpas Él llevó. Ya vivo libre de condenación, mis culpas Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mis culpas Él llevó. Jesús me dio perdón y un nuevo corazón, le elevo mi feliz canción. Feliz soy yo, pues Cristo me salvó, mis culpas Él llevó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tus culpas llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tus culpas llevará. Tus culpas llevará y limpiará tu corazón. Y así dirás feliz en tu canción, mis culpas Él llevó.